porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir. Seguro perdido como un vagabundo. Mi alma oxidada, el corazón desnudo. Pero llegaste tú y justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir. Seguro perdido como un vagabundo. Mi alma oxidada, el corazón desnudo. Pero llegaste tú a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Escóndeme en el hueco de tu corazón.